A eso de las 4 de la tarde recibo una llamada donde me notifican pidiendo la ambulancia de emergencia para auxiliar a unos accidentados. Entonces mandé yo al chofer y al médico de turno y evidentemente hubo un accidente de un vuelque de una camioneta. Ha traído pues algunos accidentados también. Entonces nosotros como ambulancia hemos auxiliado a dos señoritas o jóvenes, mujeres que estaban en el vehículo. Tenían golpes contusos y heridas contusas, y ellas eran hermanas, creo, ambas, y no eran de esta comunidad, no sé si eran de San Pedro o de otras comunidades, pero llegaron al hospital, que venían con heridas contusas y aparente aliento alcohólico me comenzaba también, ¿no? Entonces estaban un poquito, parece que pasadito de copa, según la muchacha, y no sabemos nada del conductor. El conductor parece que ha pedido auxilio por lugares más allá, otro centro, y seguramente yo pienso que ha ido hacia la ciudad, no hacerse atender.